Pichi es el chulo que castiga del portillo a la arganzuela, porque no hay una chicuela que no quiera ser amiga de un seguro servidor. Pichi, pero yo que me administro, cuando alguna se me cuela, como no suelte la tela, dos morras les suministro, que atizándoles candela, yo soy un flagelador. Pichi, ¿qué pasa? Es el chulo que castiga del portillo a la arganzuela, y es que no hay una chicuela que no quiera ser amiga, porque es un flagelador. Pichi, no reparo en sacrificios, las educo y estructuro, y las saco luego un duro pa' gastármelo en mis vicios y quedar como un señor. Me has trastornado, eres un sol. Ponme un chalet, dame un renar, cómprame un rol. Anda y que te ondulen con la permanen, y pa' suavizarte que te den con tren. Se lo puedes pedir a Victoria Ken, que lo que es a mí no ha nacido quien. Anda y que te ondulen con la permanen, y si te sofocas, tómalo con self. Sofocas, tómalo con sal.